Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, martes 2 de junio de 2020, los días martes, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, exsecretaria de Estado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Claudia, justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo están? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, José. Claudia, al abrir estas páginas, y uno observa que desde la dictadura, los gobiernos de la Concertación, especialmente de la derecha, permitieron que las redes de protección social, las redes de protecciones públicas fueran desarticuladas. Hoy, en esta crisis social, sanitaria, parecieran ser, y frente a la vulnerabilidad, muy necesaria esta red de protección. Sobremanera, Claudia, frente al abandono que ha incurrido el gobierno ante la violencia intrafamiliar, una ministra de la mujer ausente ante la calamidad, como dice, bueno, ¿es realista esperar algo así? ¿Debemos acostumbrarnos a esta situación del Ministerio de la Mujer, del gobierno, que pareciera finalmente redimir al victimario, incluso a través de campañas públicas y publicitarias con recursos del Estado público? ¿Qué visión tiene al respecto a propósito de esto, Claudia Pascual? Bueno, yo creo que, a ver, lo primero es que efectivamente la debilidad, digamos, del sistema de protección social es real. Sin embargo, también creo que hay que reconocer que ha habido periodos en los cuales se ha avanzado para poder ampliarlo más. Yo particularmente quiero reivindicar en eso que fue la gestión del gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que intentó avanzar, digamos, en un fortalecimiento, no del todo, por supuesto, pero sí encaminarse, digamos, en ese sentido, por algo, digamos, ampliar, digamos, esa mirada. Y en el marco en particular con respecto a la atención de la violencia de género contra las mujeres en este caso, llama profundamente la atención, y yo creo que nosotros no pudiéramos, como usted pregunta, acostumbrarnos a que esto ocurriera. Al contrario, creo que precisamente el empoderamiento de la ciudadanía, el empoderamiento de las mujeres en particular, la exigencia que hacen hoy día las organizaciones de mujeres y feministas del país, y que todas en general, incluso yo me sumé también ayer a la crítica, hace, digamos, que no nos acostumbremos, sino que al contrario, que le exijamos un estándar de trabajo mucho mejor, digamos, al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Lo que ha ocurrido ayer es bastante grave, porque diría yo que incluso con todo el aprendizaje que ha ocurrido en el marco de los últimos 28 años de cómo hacer campañas comunicacionales en torno a la violencia de género, para prevenirla, para atenderla, para poder generar, digamos, marcos de confianza por parte de las mujeres que la viven, para que puedan denunciar, para que se acerquen a la institucionalidad, para que puedan generar los juicios, para que puedan acceder a lo mejor a terapias reparatorias, etcétera, etcétera, con todo lo que ha recomendado también los organismos internacionales en el seguimiento de estas materias, como es el MESECBI, como es la propia Convención Belén do Pará, digamos, ¿no? Y con su mecanismo de seguimiento, que es el MESECBI, etcétera. Lo que ha ocurrido ayer es francamente inaudito, digamos. Por primera vez, diría yo, se produce un video que plantea, digamos, la figura de un agresor confeso, a partir de la agresión de otra, de una pariente suya, que en este caso es la nieta, despoja de todo protagonismo a la mujer que es víctima de violencia. Lo que hace es colocar al agresor en una posición, digamos, como de arrepentimiento, pero de arrepentimiento a posterior a que muere su señora, a la cual él maltrató durante toda la vida, y no sabemos, además, de manera ambigua, el mensaje no nos dice si acaso fue un agresor grave o no, si acaso la muerte fue natural o fue producto de alguna agresión. O sea, de verdad, con mensajes tremendamente ambiguos. y además él como si fuera la víctima de la situación de violencia de su nieta, digamos. O sea, de verdad que todos los mensajes son tremendamente confusos, ambiguos, complejos, y al mismo tiempo los hashtags son cuenta conmigo, que cuenta conmigo con el agresor, que es el protagonista. No sé si me explico. Entonces, sí, es de una confusión, de una ambigüedad, y al mismo tiempo lo único claro es que el protagonista es el agresor, que pareciera que la parentela y la edad permitirían efectivamente perdonarlo. Aparte, digamos, del análisis más, por así decirlo, quisquilloso o puntilloso, digamos, con respecto al video, es tremendamente complejo que el Servicio Nacional de la Mujer supuestamente haya hecho este video. Digo supuestamente porque, al menos hasta donde yo estuve en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las campañas eran de completa responsabilidad de el Ministerio, y el Ministerio era el ente rector de las campañas en contra de la violencia. Por lo tanto, no podía salir una pieza ni gráfica ni audiovisual, etcétera, que no estuviera validada, digamos, por el equipo comunicacional del propio ministerio. Por lo tanto, la responsabilidad directa, en el caso cuando estaba yo, era, en términos políticos, era mía. Si había una mala campaña, era yo quien estaba responsable. Entonces, creo que en ese sentido, yo soy de las personas que cree que uno puede generar mensajes para hablarle a los hombres, invitándolos, digamos, a la transformación, o cuestionándolos, digamos, en el papel de agresores que tienen, pero son mensajes de ellos para ellos mismos, digamos, no utilizando la víctima en este caso. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido ayer es tremendamente grave, no solo porque hay una institucionalidad que genera esta propaganda, este comercial, sino que al mismo tiempo, después, ocurren dos hechos que son insólitos. Uno, el Servicio Nacional de la Mujer, a través de su directora, dice que el resto de la ciudadanía no entendimos el mensaje y que lamenta que no lo hayamos entendido y nos pide disculpas, y por eso baja en el video. Y dos, la ministra, quien es la responsable primera y última, digamos, políticamente de la situación, deslinda responsabilidad echándole la culpa a la directora del Servicio Nacional, cuando ella misma, en las horas antes, digamos, había retuiteado el video en sus propias redes personales, redes sociales, digamos, me refiero personales, etcétera, etcétera. E incluso, es más, los mensajes de algunos de los CERNAMEC de direcciones regionales eran gravísimos, ¿no? Llamando a difundir este video, digamos, no profundizando aún más lo equivocado de los mensajes. Entonces, insisto, creo que nosotras como país, como ciudadanía y muy especialmente como mujeres, no podríamos acostumbrarnos a una situación como esta, y debiéramos elevar el estándar de exigencia a la política pública y a las autoridades que encabezan las carteras respectivas. Claudia Pascual, ayer se hablaba de un desplome de la economía, de la actividad económica, un 14,1%. Bueno, sin lugar a dudas, esto golpea a los hogares y especialmente a las mujeres que tienen de alguna forma esta dependencia económica. El gobierno de Piñera, y en tiempo de pandemia, parecieran ser que han dejado relegada a la familia, han dejado relegada a las mujeres, especialmente a propósito de lo que usted nos señala. ¿Cuál es la responsabilidad social, finalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad del Estado frente a esta situación en general, y de este punto de vista político-económico? Bueno, yo creo que, a ver, es indudable que una pandemia como la que estamos viviendo puede provocar y tener consecuencias, digamos, en temas económicos, ¿no? Puede haber un retraso en el desarrollo de la economía, puede bajar, digamos, indudablemente la actividad económica, si es que los gobiernos, en este caso, su administración del Estado apuestan, digamos, por salvar la salud de las personas y por proteger a las personas, y por lo tanto deja solo desarrollándose actividades estrictamente necesarias, y por lo tanto hubiéramos tenido procesos de cuarentena mucho antes para prevenir y evitar los niveles de contagio que tenemos hoy día, y lo que es más grave aún, la cantidad de compatriotas, mujeres y hombres fallecidos, digamos, a esta altura más de 1,000 personas por el virus, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido acá es una estrategia sanitaria tremendamente equívoca, que en primer lugar, primero se auto hicieron un autobombo, con bombo y platillos nos plantearon que estábamos terriblemente preparados para enfrentar esta situación, que aquí no iba a ocurrir, que tranquilos, que todo era estupendo y que Chile estaba mucho mejor preparado porque ya habíamos aprendido de todos los errores de los demás países. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es todo lo contrario. Hemos repetido los errores que han ocurrido en todas y cada una de las malas decisiones que tomaron los países que tienen los casos más graves en tanto cantidad de contagios y en tanto cantidad de muertes. En segundo lugar, no se tomaron las cuarentenas a tiempo. Y en tercer lugar, se ha hecho primero la promoción de un confinamiento o un distanciamiento social voluntario y a su vez también de un confinamiento en los hogares también voluntario para después terminar con cuarentenas por un lado parciales, que una semana sí una comuna, una semana no la otra, etcétera, etcétera, y hasta llegar a la cuarentena general de la región metropolitana, pero sin proteger a las familias y darle las certezas y las seguridades económicas para que puedan hacer la cuarentena como corresponde. Si uno entrega un bono COVID de 50.000 pesos, uh-huh, si uno entrega una renta de emergencia de 65.000 pesos, dígame por favor qué familia puede llegar a fin de mes con toda tranquilidad y decidir si me quedo en casa, voy a cuidar a mi familia, no tengo necesidad de salir a ganarme el pan porque tengo un recurso suficiente para sobrevivir. Y eso es lo que se le ha cuestionado al gobierno, ¿no? Primero porque tiene todavía espaldas fiscales para poder meterse la mano al bolsillo y proteger a su población, y en segundo lugar porque ha hecho, por así decirlo, ayudas por fascículos, ¿no? por goteo, pero además no solo es un goteo, sino que también es un es insuficiente para terminar, digamos, por lo menos hasta ahora, con esta ayuda que se propone, digamos, primero comunicacionalmente y después se empieza a implementar, que son estas cajas de alimentación que todos hemos visto de verdad de manera súper, yo diría, abusiva en televisión y en las redes sociales y en los medios de comunicación, cómo se ha explotado para ensalzar la figura del presidente. No hubo autoridad de cartera ministerial ni de seremía que no dijera que la caja venía de parte del presidente Sebastián Piñera, cuando los recursos son de todos los chilenos y todas las chilenas. Y además un abuso de la exposición de las familias que lo están pasando mal. 3, 4, 5 autoridades para entregar una pura caja en una pura familia, exigiéndole que se asomaran para poder sacarles las fotos, las selfies, etcétera, etcétera, o las filmaciones en televisión. De verdad que ha sido bien bien abusivo, bien diría yo, hasta me atrevería a catalogarlo un poquito asqueroso en términos políticos. Ajá. Claudia Pascual, el gobierno de Piñera habla de unidad, habla de enfrentar juntos la crisis sanitaria, económica y social. Otros personajes del oficialismo, de la derecha y, bueno, también de la oposición, incluso rememoran y señalan los grandes acuerdos que caracterizaron la transición, de alguna forma, entre comillas. ¿Qué observación hace usted respecto de este llamado del gobierno y qué dice el Partido Comunista, de lo cual usted es dirigente, sobre propuestas concretas a favor de la población? Tenemos entendido que el Partido Comunista de Chile envió una carta al presidente Sebastián Piñera respecto de esta unidad o de enfrentar en conjunto la crisis. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, cualquier llamado a unidad por la unidad no tiene sentido en cualquier momento, no solo en un minuto como este. Un llamado a la unidad en donde no están las certezas de escuchar y de acceder a las propuestas que se le han hecho al gobierno y de no reconocer los errores que ha tenido el gobierno hasta ahora, no, tampoco tiene mucho sentido. Por eso es que el Partido Comunista prefirió establecer una carta abierta en donde no solo le llegaran las propuestas al presidente de la República, sino que la ciudadanía se pudiera enterar de cuáles son las medidas sociosanitarias y socioeconómicas, digamos, que está proponiendo el Partido Comunista hoy día, como mínimo, digamos, y además decirle que estamos en toda la disposición para tramitar por la vía de las legislaciones que correspondan, etcétera, etcétera, de manera muy rápida, todos estos puntos que le hemos planteado y que van en directa relación a mejorar la situación económica en las familias. Renta de emergencia por sobre la línea de pobreza y no los 65.000 pesos que él dijo, apoyos a las pymes como corresponde, con créditos blandos, que los asuma directamente el Estado, con rentas y con espacio, digamos, específico de trabajo hacia pueblos originarios, con renta de emergencia también para las mujeres que viven violencia, con medidas que vayan no solo para los trabajadores formales, sino que también para los trabajadores informales, que hoy día también lo están sufriendo mucho más también el peso y el rigor, digamos, de esta crisis económica, e incluso el salvataje de a lo mejor empresas que pudieran, grandes empresas que pudieran estar hoy día en problemas, solo siempre y cuando fuera a cambio de tener también una propiedad en ellas, ¿no? Porque no se puede dar recursos, digamos, sin tener después luego nada, con comillas, con qué resguardar el patrimonio de todos los chilenos con las platas del fisco. Y por otro lado, hemos planteado, digamos, que estamos en esa disposición, pero también le hemos dicho al presidente, usted tiene las herramientas para muchas de estas cosas, inclusive las que son de materia de legislación son materia de legislación, pero hay otras que las puede también establecer a partir de normativas sin pasar por el Parlamento, si es que tiene realmente esta voluntad. Y lo que no nos parece absolutamente para nada es lo que creemos que está también muy en la retina del gobierno y en particular del presidente Sebastián Piñera en este minuto, que es hacer un llamado, un acuerdo nacional justo hoy, cuando su estrategia sanitaria y su estrategia económica ha sido un fracaso, y por lo tanto hacer este llamado a que varias otros actores se sienten, digamos, ponerle en la mesa para deslindar y compartir las responsabilidades de una estrategia en la cual no se nos ha dejado ni siquiera estar desde el principio. Por lo tanto, en ese sentido no nos parece, digamos, compartir culpas, hacernos responsables a todos cuando este gobierno no quiso incluir a los municipios desde un principio en la atención de la crisis económica y de la crisis sanitaria, cuando no ha querido entender que podría haber controlado y haber trazado de mejor manera los contagios y haber aislado de manera distinta, si hubiera podido incorporar a la atención primaria desde un principio, si hubiera generado el aislamiento en hostales y en hoteles para las familias o para las personas que necesitaban aislarse y que no tenían estas condiciones en sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que este llamado hoy día lo que busca es más bien compartir y deslindar sus propias responsabilidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Insisto, en el Parlamento están todas las condiciones de parte del Partido Comunista de Chile para que de verdad, con buena voluntad y con ganas de escuchar lo que se está proponiendo y de aceptar las propuestas también que hemos estado haciendo, se puedan tramitar estas legislaciones, pero hacer un llamado para ir a la Moneda a compartir, digamos, las responsabilidades cuando no hemos sido nosotros quienes, y me refiero al conjunto del pueblo, no nosotros como partido solamente, quienes hemos tomado estas estrategias tan erráticas, digamos, no nos parece que sea el momento. Creemos que el gran pacto nacional, el gran acuerdo nacional que la ciudadanía está esperando, es el acuerdo que debe emanar de una nueva carta magna, digamos, de una nueva constitución, donde ahí realmente podamos dar el debate de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de Estado queremos, qué tipo de modelo de desarrollo económico queremos. Y creemos que eso es mucho más transparente y es mucho más inclusivo también de la propia ciudadanía y las organizaciones sociales. Hay un concepto, Claudia Pascual, que desde hace algunas semanas ha comenzado a encarnar y transformarse en un drama humano. El concepto es el hambre. ¿Qué profundidad tendrá este drama en el país? Bueno, tal vez es incierto aún saberlo, como tampoco sabemos qué tan grave será la recesión, su impacto. Pero hoy, bueno, le escuchamos de usted que hay certezas, hay alguna certeza que el Partido Comunista no se resta, como dicen algunos medios de comunicación, al diálogo, no se resta a la política, no se resta a legislar justamente en favor de la gente, de la ciudadanía, sobre todo en este momento de urgencia donde el pueblo ayuda al pueblo y donde esta mañana hemos dado cuenta de las decenas de ollas comunes en distintas comunas del país que justamente reúnen a la gente en este drama humano, y esta certeza creo que nuestro auditor en el día de hoy, esta mañana, la valora. Sí, yo creo que además decirle muy claramente a los auditores y a las auditoras que el Partido Comunista siempre ha estado en disposición de legislar por mejoras y por propuestas, ¿no?, que vayan a solucionar de verdad las reales necesidades y la profundidad de las necesidades que tienen hoy día las familias. Por eso es que no compartimos la renta básica de emergencia que planteó el gobierno, porque era un monto muy exiguo y además un monto decreciente a partir del segundo mes. Por lo tanto, y estamos viendo que la situación de confinamiento va a ser más larga de lo esperada, y por lo tanto la situación de la carestía económica va a ser también más por más tiempo. Entonces, en ese sentido, no hay un marginarse, digamos, de legislar lo que haya que legislar. Lo que nosotros estamos diciendo con mucha claridad es que tenemos nuestras propuestas sobre la mesa, esperamos que el gobierno efectivamente las escuche y que por favor tuviera la voluntad de generar proyectos rápidos, digamos, en función de estas propuestas que hemos hecho, pero al mismo tiempo le decimos: no vamos a ir a sentarnos a una mesa con usted para que usted comparta las responsabilidades y después diga: todos nosotros nos hemos equivocado, porque no nos hemos equivocado todos nosotros, han sido ellos quienes han tomado estas decisiones. Decir en función también de las ollas comunes y de muchas actividades e iniciativas de solidaridad que son todas además muy humanas y muy valoradas, digamos, no solo por las familias que lo están pasando mal, sino que también ha servido para reconstituir mucho tejido social, mucha articulación de vecinos a lo mejor que no se estaban conversando previamente, etcétera, etcétera, que hoy día hay cadenas de iniciativas de solidaridad muy amplias, en las cuales no solo nuestros militantes, nuestras militantes han estado aportando según el espacio de acción y de interacción que ellos tienen, sino que sabemos que mucha gente de manera individual, de manera colectiva, de manera independiente, también está colaborando. Y da la casualidad que la gran cantidad de esas iniciativas no tienen la difusión ni tienen la sobreexposición de las familias que lo están pasando mal como lo hace el gobierno. Por eso es que es tan feo lo que está haciendo con los recursos de todos en la entrega de esta caja de alimentos. Era mucho más rápido, era mucho más eficiente, permitía incluso la estimulación del comercio local, haber generado el traspaso de recursos de este tipo por la vía de haberlo hecho por vía recursos monetarios y haber subido la renta mínima garantizada. Claudia Pascual, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Claudia, y que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Saludos. Gracias. Cerramos este capítulo día martes 2 de junio de 2020. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.